Una vez más voy a contarte cómo mi vida cambió, cómo mis llagas tocó y me sanó. Él me encontró muerto en pecado y sin miedo me habló. Todavía recuerdo su voz. Sobre mí, yo las llevaré por ti. Ven, yo sé que no puedes más, seca tus lágrimas ya. En mis brazos puedes descansar. Así me habló. Todavía oigo su voz. En mis brazos puedes descansar. Si Él te ha cambiado, también puede cambiarme. Lo sé, yo lo sé. Dime dónde encontrar ese amor tan inmenso en mi ser. Que esta carga pesa y me siento débil. Necesito oír su voz decir: ven, tú puedes vivir, tus cargas pon sobre mí. Yo las llevaré por ti. Ven, yo sé que no puedes más, seca tus lágrimas ya. En mis brazos puedes descansar. Tus lágrimas ya, en mis brazos puedes descansar. Así me habló. Todavía oigo su voz en mí. En mis brazos puedes descansar. Así me habló.